Mindalia.com. Hola amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a una nueva entrevista durante el fin de semana. Tenemos con nosotros a Ana Jaraba, que nos va a regalar tres claves que cambiarán nuestra vida por completo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Bienvenida tú también. Gracias a Mindalia por invitarme. Un placer, Ana, volver a compartir en estas entrevistas de formato corto para poder aportar información consciente de un alto valor. Hoy, como decíamos, hablamos de cambios en nuestra vida y sobre todo cambios que pueden de verdad llevarnos a una evolución. Mi primera pregunta, Ana, sería ¿cómo podemos interpretar de verdad que el cambio se está produciendo? Es decir, ¿cuáles serían las pautas que hay que cumplir para decir esto está cambiando? Bueno, si queremos, vamos a por partes, a desmenuzar un poco esto. Hay cambios internos y hay cambios externos. Aquí de lo que vamos a hablar son de los cambios internos, que a su vez producen cambios en el exterior. Mi querida Louise Hay, una de mis mentoras, decía, si quieres introducir cambios en tu vida, quien necesita cambiar eres tú. Y cuando hacemos cambios dentro, entonces se reflejan estos cambios en el exterior. ¿Cómo podemos saberlo? Pues porque empezamos a darnos cuenta que cambian nuestras relaciones, que cambia nuestra prosperidad, que cambia nuestra salud, ¿no? Lo vemos afuera, pero los cambios los hemos introducido adentro. Y sobre todo, el primer dato que podemos tener en cuenta es cómo nos sentimos con nosotros mismos en nuestro día a día, que yo creo que esa es la parte más importante de todo. Porque todo el mundo tiene aspectos en su vida que quiere cambiar. Seguro que las personas que están aquí hoy y nosotras mismas, hay aspectos que queremos mejorar. No tanto cambiar porque a nivel popular el cambio se interpreta como algo incómodo, pero mejorar, seguro que las personas que están aquí quieren mejorar distintas cuestiones en su vida y posiblemente hayan practicado algunos secretos de manifestación consciente, hayan practicado con visualizaciones y para algunas cosas les ha funcionado, pero sin embargo para otras cosas están ahí los obstáculos y no ven el avance. Lo que dicen todas las tradiciones y todos los maestros importantes como Neville Goddard, Joe Dispenza, la propia Louise Hay, Joseph Murphy, etc., es que para cambiar nuestras condiciones en el exterior, para manifestar otras experiencias, necesitamos hacer cambios en nuestro interior. Este es el propósito que quiero compartir hoy, si te parece bien. Me parece perfecto, Ana. Pues vamos a sumergirnos en esas tres claves importantísimas que, mejor dicho, dirán y harán un cambio para nosotros. La primera cosa que quiero decir es que casi todas las personas que inician una mentoría conmigo me preguntan, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Y yo siempre digo, no se trata de hacer, porque tú puedes hacer muchas cosas siendo tu antigua versión y eso no va a dar resultados diferentes, vas al final a experimentar más de lo mismo. Esto es lo que voy a desgranar hoy con estas tres claves. Entonces necesitamos resolver en nuestro interior lo que nos está impidiendo avanzar para tener otras manifestaciones. Y esto lo sé no solo porque lo haya investigado, que lo he investigado y lo he estudiado mucho, lo sé por mi propia experiencia, me imagino que como todas las personas que están aquí, y también porque durante 3 décadas he acompañado a miles de personas en el proceso de cambio y manifestación y he visto cambios que parecen auténticos milagros. No se producen así con un chasquido, es un proceso y este es uno de los aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta. La primera clave para entender por qué a veces se nos resisten esas experiencias que deseamos, esos cambios que deseamos tener en nuestro exterior, es que estamos diseñados para sobrevivir. Y desde este diseño de supervivencia es importante gastar el mínimo de energía que sea en automático para que no tengamos, si hubiera un depredador, que no tuviéramos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer, que haya una respuesta automática, y mantenernos en la zona de confort. Por eso nuestro cerebro emocional, que es muy antiguo, nos quiere proteger la vida impidiendo que hagamos cambios bruscos y radicales, manteniéndonos en la zona de confort. Cuando detecta una estructura muy chiquitita que se llama amígdala cerebral, cuando esta estructura detecta que estamos haciendo un cambio que nos aleja de la cueva, automáticamente dispara la alarma. Entramos en el miedo y este miedo puede activarnos el autosabotaje, que es cuando nosotros conscientemente queremos ir en una dirección, pero inconscientemente nos vemos arrastrados al otro lado, al punto de partida. Y en este autosabotaje podemos procrastinar, es decir, demorar muchísimo el inicio de lo que realmente es importante. Podemos iniciarlo y después inconscientemente hacer algo para que tengamos que abandonar eso. Por ejemplo, cuando las personas se inscriben en el gimnasio, empiezan a tope y después se lesionan. Realmente no querían conscientemente lesionarse, pero ese cambio tan brusco inconscientemente ha provocado este autosabotaje que los hace abandonar. Hay otras formas de autosabotaje que se nos pueden activar, pero como no es el tema de hoy, simplemente me gustaría que entendiéramos que esta programación subconsciente está ahí desde el origen de nuestra vida. Y la hemos heredado y aprendido en nuestra familia de origen y con todo lo que interiorizamos en los primeros 7 años de nuestra existencia, que estamos en un estado prácticamente hipnótico, sin filtros, interiorizamos muchísimos programas que es desde donde estamos operando inconsciente y automáticamente la mayor parte del día. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Repetimos un montón de pensamientos, hasta 70.000 pensamientos. Vinculados con estos pensamientos, repetimos muchísimas reacciones emocionales. Esas emociones tienen unos mensajeros químicos que le dicen a nuestras células cómo nos estamos sintiendo. Y por lo tanto, nuestras células se están alimentando con la misma química, de las mismas emociones, tomamos las mismas actitudes, las mismas decisiones y finalmente tenemos las mismas experiencias. Esta es la segunda clave que quiero compartir, que repetimos las mismas experiencias en base a toda esa programación subconsciente a través de la que funcionamos automática e inconscientemente. Entonces, lo que sucede no es casualidad y tampoco está predeterminado, por lo menos no desde el punto de vista de la ciencia. Lo que está sucediendo es en base a esa programación, pero la programación, si sabemos cómo, se puede cambiar. Creo que esto es una buena noticia. No estamos condenados a de por vida, por lo que experimentamos en los primeros 7 años, continuar así. Podemos aprender a reprogramar nuestra nueva versión, esa que nos va a permitir tener otro tipo de experiencias, esas experiencias que deseamos. Voy a poner ejemplos. Si vivimos en una familia donde nos juzgaron y nos criticaron mucho, inconsciente y automáticamente, vamos a sentirnos atraídas por personas que nos critican y nos juzgan. igual que en casa, porque eso es lo familiar, lo conocido, y es a donde vamos a ir en automático. Si nos criamos en un ambiente donde habían muchos programas de escasez, podemos generar mucho dinero incluso, pero con las mismas tendemos a la escasez. O bien lo perdemos, o aunque tengamos un montón de riquezas en nuestra vida, no somos capaces de apreciarla y de sentirnos en abundancia. Este es el asunto principal de esta programación, que hasta que no cambiemos la programación vamos a estar repitiendo. Y la tercera clave que quiero compartir es que cuando hacemos cambios en nuestro interior, que desde luego, desde mi perspectiva, es mucho más fácil cambiar nuestro interior que tratar de arreglar todos los asuntos fuera, empezamos a cambiar nuestras experiencias. Esto es como quien tiene en la pared una mancha de humedad. Seguramente a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Si nos limitamos a rascar la pared y después pintamos encima, al cabo de un tiempo vamos a volver a tener esa mancha de humedad. Cuando resolvamos la avería, entonces podremos pintar y eso se mantendrá en perfectas condiciones. No volverá a salir la mancha de humedad, a no ser que vuelva a aparecer la avería. Es una metáfora de cómo funcionan las cosas en nuestra vida. Mientras no resolvemos adentro, por mucho que queramos aparentar o forzar, hacer ver que ya hemos resuelto determinados obstáculos, van a seguir apareciendo. Esto es, como tú me decías antes, ¿cómo lo sabremos? Porque vamos a volver a repetir las mismas experiencias. Si yo quiero amarme más, voy a empezar a darme cuenta de muchísimas cosas. Y en cuanto empiece a mejorar mi relación conmigo, voy a detectar muy rápidamente qué tipo de persona es con la que me estoy relacionando y voy a darme cuenta mucho antes de cuando alguien me está faltando al respeto, cuando alguien no me está tratando con consideración, con aprecio. Y ahí puedo tomar decisiones, claro, no es el tema de hoy. Pero bueno, como acaba de pasar San Valentín, es importante que sepamos que para manifestar relaciones de calidad necesitamos hacer cambios en nuestro interior. ¿Quieres que siga, Laura? Bueno, me parece un punto primordial para el cambio, ¿no? Que primero nos revisemos a nosotros para que podamos cambiar también esos vínculos, esas relaciones, como tú bien comentabas, Ana. Yo creo que es una fecha perfecta, ¿no? Para revisar todo aquello que, como tú bien decías, queremos mejorar. Yo creo que ese es el punto clave, el tratar de mejorar en el día a día y sobre todo en nuestra rutina, nuestros hábitos, para que así podamos abordar y afrontar cada día de una forma diferente y mucho mejor en cada ocasión. Efectivamente, Laura, porque todo esto de lo que se trata, que para manifestar en nuestra vida nuevas experiencias, necesitamos estar conscientes de que tenemos que aprender a ser de una nueva manera. Y como muy bien dices, necesitamos incorporar nuevos hábitos y rutinas que operen en automático, que ya se vuelvan tan arraigados, que se conviertan en nuestra nueva programación y que funcionemos desde esos nuevos hábitos y rutinas en automático e inconscientemente, porque ya forman parte de la nueva versión capaz de experimentar nuevas experiencias. Por lo tanto, esto significa, para abundar un poquito más, ¿no?, hacernos cargo de nuestra mente, aprender a gestionar nuestras emociones. Como digo yo, a mí me encanta decir, convertirnos en nuestra madre, padre, amoroso, de manera que hagamos por nosotros, que satisfagamos las necesidades que están ahí no cubiertas, que sanemos las heridas de la infancia, que todos en mayor o en menor medida tenemos. Y todo esto, mientras no lo resolvemos dentro, va a seguir creando interferencias afuera. Vamos a seguir repitiendo, como hemos visto, las mismas experiencias. No nos gustan. Conscientemente no las elegiríamos, pero si no hacemos nada, en automático y de forma inconsciente, vamos a volver a repetir. Perfecto, Ana. Me gustaría que comentáramos también la parte de la ayuda profesional, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando nos sentimos perdidos, no sabemos por dónde comenzar estos cambios, el tener una guía y una base, que un profesional que te pueda ayudar, yo creo que también es fundamental en muchos casos, ¿no? Yo misma he acudido a terapias, por supuesto, a lo largo de mi vida, y ojalá que pueda seguir haciéndolo, porque eso significará que quiero seguir creciendo. En este sentido, ¿cómo te proyectas tú al mundo? ¿Qué servicios tienes para dar a la comunidad? Bueno, pues yo también quiero decir que he ido a terapia y que he hecho muchas de las formaciones que he hecho de desarrollo personal, las he hecho por mis propias necesidades, porque esto es algo que sucede con todos los seres humanos y no es algo vergonzoso como hace 30 años cuando yo empecé, parecía algo que había que ocultar. Yo desde hace 3 décadas estoy acompañando a las personas, prioritariamente a mujeres, pero vamos, si algún hombre quisiera trabajar conmigo, también le abriría la puerta. Pero la mayoría de las personas con las que yo trabajo son mujeres que quieren mejorar su vida personal o profesional, que quieren hacerse cargo de ellas, tomar la responsabilidad de su vida y resolver todo eso que no es tan fácil uno solo porque son programas que están operando y que nosotros somos inconscientes de lo que está ocurriendo. Acompaño a estas personas no en un suceso mágico, que tengo preparada mi varita por aquí porque lo que la mayoría de la gente quisiera es un suceso que hago chas y ya está todo resuelto. Necesitamos entender que es un proceso en el que aprendemos a relacionarnos con nosotros de otra manera. Por supuesto, aprendemos técnicas y herramientas, pero por encima de todo, todas esas cuestiones que aprendemos son para ser de una nueva manera, que luego se traduce en acciones diferentes, en actitudes diferentes, en tomas de decisiones diferentes, pero lo más valioso es aprender a ser y convertirnos, como decía, en nuestra madre, padre amoroso para acompañarnos y empezar a vivir en una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria. Y esto, las personas que deseen, que resuenen con esto, si entran en mi página web, van a ver este servicio de mentoría y van a poder contactar conmigo, claro. Pues ahí estamos dejando en pantalla un mensajito, Ana, si resuenan con tu mensaje, en la descripción de YouTube van a poder encontrar más datos sobre ti, redes sociales y todo lo que nos has facilitado tú a modo de contacto y de entrega para que puedan saber un poquito más de ti. Sin más, Ana, hemos llegado al final de la entrevista. Yo quiero agradecerte por estas 3 claves que desde ya queremos que todo el mundo pueda poner en práctica. Si así es, nos lo dejáis en comentarios, cómo va evolucionando el proceso desde que comenzáis hasta que vamos pues finalizando o en el camino, en el proyecto, en el transcurso de todo eso será bienvenido. Gracias a todos por estar. Gracias a ti también, Ana, por acompañarnos. Gracias a ti, Laura, y gracias a Mindalia. Y gracias a todas las personas, de corazón deseo que lo que he compartido les pueda ser de utilidad.